Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esto que es Los Bárbaros. Estamos aquí en Radio Minnesota. Pueden escucharnos y compartirnos en nuestra página web radiominnesota.net. Estamos aquí con Martillero Público. Mi nombre es María. Disculpen, me faltó la presentación. Buenas tardes, María, buenas noches. El Martillero Público, así es. Vine a acompañarla a la señorita acá en estas tardes de jolgorio. Estamos un poco nerviosos porque es nuestra primera vez aquí. Agradecemos a Simón que nos está haciendo el aguante grosso. Simón ahí, parapetado detrás de los equipos, rodeado de lucecitas, con un arco iris, nos acompaña. Gracias por recibirnos. Así es, Simón, muchas gracias. Y bueno, esto es Los Bárbaros. ¿Qué es Los Bárbaros? ¿Querés saber? Me encantaría. Bueno, Los Bárbaros es un capricho en realidad. Este programa surge del capricho de hablar ciertas cosas que queremos hablar, que nos interesan, que es difícil a veces hablarlas en la mitad de la calle o en el pasillo del trabajo. Y entonces para eso le hemos robado el nombre de un libro a un escritor italiano que se llama Alessandro Varico. Alessandro Varico escribe un libro que se llama Los Bárbaros y cuyo subtítulo es Ensayo sobre la mutación. Bien, transformación, dinámica, actividad. Sí. Entre otras cosas. ¿Puedo usar las palabras de Varico para definir lo que son los bárbaros? Por favor. Si tuviera que resumirlo, diría lo siguiente. Todo el mundo percibe en el ambiente un incomprensible apocalipsis inminente. Y por todas partes, esta voz que corre, los bárbaros están llegando. Veo mentes refinadas escrutar la llegada de la invasión con ojos clavados en el horizonte de la televisión. Profesores competentes desde sus cátedras miden en los silencios de sus alumnos las ruinas que ha dejado a su paso una horda a la que de hecho nadie ha logrado ver. Y alrededor de lo que se escribe o se imagina, aletea la mirada perdida que, apesadumbrados, hablan de una tierra saqueada por depredadores sin cultura y sin historia. Los bárbaros están aquí, dice Alessandro Varico. Y a mí me encanta, porque cuando uno camina, sobre todo por la ciudad de Buenos Aires, tiene un poco esta sensación de que el apocalipsis está al llegar. De barbaridad, dirías. De barbaridad. Sí, y sin embargo también una sensación de que hay algo como copado en eso, ¿no? Absolutamente. A eso vinimos. A eso vinimos, exacto. Uno entra a lugares que decís, para esto es... Y de pronto decís, qué copado, ¿no? Es como que se le cayó una máscara o algo así. Se reveló. Sí, exacto. Bien, ¿por qué no? Pero también como uno se hace preguntas, porque uno viene de algún lugar que era... Pasaban otras cosas antes, ¿no? Esta es la realidad también. Entonces hay que hacer preguntas. Bueno. Vamos a hacer todas las preguntas que sean necesarias. Todas las preguntas para revelar que sean todos necesarias. Estos misterios. Exacto. Y aquí Martillero Público nos va a acompañar eligiendo buena música. Intentaremos darle sustento a la música, ¿no? Vamos a tratar de seguir un cierto hilo conductor en cada uno de nuestros programas. A ver, esto es un piloto. Simón después tiene que dar su aprobación. Su visto bueno. Su visto bueno de todo esto. Pero mira, ya lo tenemos ahí sonriendo. Lo veo sonriendo y antes no sonreía, así que es un buen... Está bien. Es un buen augurio, es un buen indicador. Pero así todos los pasos que demos, ¿no? Vamos a ir tropezando. Desde ya, sin duda alguna. Pero sí, la idea será un poco tener un hilo conductor en cada programa. Según el tópico, según el entrevistado, el invitado, según la columna, bueno. La buena noticia, vamos a siempre caer en un buen colchón de música. Qué responsabilidad. Me parece un compromiso que no sé si voy a estar a la altura y a dar con la talla. Vamos a intentar. Y Simón, si no, nos va a salvar. Sí. Me parece claro. Simon Says, dice el juego. Exacto. Está súper comprometido Simón acá, más sí, que nosotros sí, dos. Sí, total. Y mucho más. Pero sí, sí, así es. Bueno. Vamos a arrancar con eso entonces. ¿Qué te parece? ¿No? Me parece bien, me parece que, como comentabas ahí, como citabas, ¿no? Al escritor, Estamos ante algo acérrimo. Yo tengo una compañía acérrima acá, María. En todo lo que encara y se propone, me parece a mí. Con lo cual... Me haces poner colorada. Hablamos, pero nadie te está viendo. Eso es lo bueno de la radio. Bueno. Excepto Simón. Se palpita. Vamos a usar a Simón como si no, nadie sabe si existe o no. Es un buen comodín. Simón es como nuestro Dios. Es un buen comodín. Con lo cual, básicamente se habló de cambios, transformación, mutación, transmutación, ¿no? Dinámica. Revolución. Revolución. Revolución es piola, me parece. Ese acorde es suficiente. Y revolución... Me parece que pertenecemos a uno de los reinos que, más que nada, se basó en eso a lo largo de la historia, en definitiva. Entonces, la idea fue agarrar un poco de eso como para laburar con el primer programa, ya que entiendo que te vas a dedicar en demasía a las relaciones interpersonales, a todo este asunto que ya sabemos. Me estás deschavando. Un poquito. Necesito ese pie para poder, si no, escúchame. Uno tiene derecho a tener sus propias obsesiones, ¿o no? Ni más ni menos. A eso nos dedicamos en parte. Pero vamos con la revolución. Me pareció que el reino animal era... Bien. Era, sí, sí, bastante revolucionario. Oportuno. Oportuno, apropiado, indicado, sí. Así es. Así que vamos a tener un programa... en donde nos vamos a mover alrededor de los animales, básicamente, entre los que estamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y arrancamos con eso, ni más ni menos que con los animales. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know como decíamos, la Casa del Sol Naciente. Y bueno, esta libertad implícita de contar con una pista que no tiene autoría, que puede tener 100, 150 años de antigüedad y que no se sabe quién la escribió. ¿No se sabe? No se sabe quién la escribió, como tantas otras canciones, pero me parecía apropiado, como habíamos dicho, arrancar con algo así, con mucha fuerza. En una época en que no se sabe nada, que no se sepa quién escribió un tema, es inquietante. Pero es lindo, me pareció que habla de libertad. Todos... Bueno, obviamente me imagino que alguien tendrá los derechos de esto, ¿no? Pero fuera de ese pequeño detalle, todos podemos contar con esto. Puedo creer. Con algo que no es de nadie, excepto Sony, Emmy o alguien de todas esas gentes, obviamente, ¿no? Pero y originalmente, de hecho, se trata sobre una chica, no sobre un hombre. Y sobre una casa de aquellas en donde se solía divertirse, o se supone que hay que divertirse, ¿no? Tiene otra temática, pero venía por ese lado. Y sí, y de hecho, creo que cualquiera que escucha esa canción se imagina. Esa grabación tiene 55 años, es del 64. Con lo cual uno podría, yo por lo menos, si lo escucho, me imagino pelo largo, barba, etcétera. No. Recomiendo que busquen el video en YouTube o donde quieran, que son 4 o 5 muchachos de traje, camisa, corbata. Ah, ¿en serio? Pelo corto, es la invasión británica de los 60, son los primeros posteriores a los Beatles en llegar a Estados Unidos, con algo que aparte habla de Estados Unidos, de New Orleans. Otra invasión. Cara lavada, completamente afeitada, ni un pelo, ni patilla larga. Mirá. Una particularidad. Sí, las hay. Bueno, ya dijiste dos particularidades de la misma canción. Una que no es de nadie. Bueno, y es no de todos. Tiene autoría. No tiene autoría, así es. Interesante. Bueno, gracias por este gran inicio. Por favor. Musical. Un placer. Y tenemos ahora un pasito, vamos a dar otro pasito juntos y vamos a inaugurar un nuevo espacio en este programa que es Los Bárbaros, que tiene un nombre bastante lindo, o bastante inquietante también, depende de la perspectiva, que se llama Disciplina para Humanos, que es el espacio liderado o el espacio a cargo de Martín Véntola. Martín Véntola es un muchacho que vive en Bariloche y es instructor del método de Rose, de allí lo conozco, el método de Rose luego hablaremos, y también es escultor y también es un manos a la obra total, Martín Véntola. Así que le damos la bienvenida a esto que es Los Bárbaros en Radio Minnesota. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Excelente, gracias. Gracias por el café que me acaba de llegar. ¡Ah, te llegó el café! Nos mandamos café, hacemos tráfico de café por el país. Y justo se me terminó ayer y dije, qué buena oportunidad para dejar de tomar café unos días. ¡Ay, no! No voy a poder. ¡Qué bien, qué bien! Que seguir tomando. Te ataqué, porque sabes que además te iba a mandar más de una cepa, pero la cafetería esa en la que la compro tienen un tiempo particular. Entrás y si no sabes lo que querés exactamente para qué cafetera, no te lo dan. Y además solo podés pagar en efectivo. Y además tardan una hora para todo. Y estaba apurada y compré uno solo, porque en el camino dije, no vamos con esto nada más. Pero bueno, me alegro que haya llegado. Es un milagro que sigan existiendo entonces, ¿no? Vos llegás y dices, pero cobrame, ayúdame. Sí, café. Totalmente. Bueno, este tipo de observaciones del mundo tenemos con este sujeto Martín Véntola, que les presento a todos, que nos llama la atención algunas modalidades del mundo que van quedando como o anacrónicas respecto al ritmo mundial o van por delante. Eso nos inquieta bastante, diría. Y por ahí de eso se tratara, o nos inquieta también el nombre de tu columna, que es Disciplina para Humanos. Martín, quizás nos puedes contar un poco qué quiere decir. Sí, a mí me encanta lo inquietante. Suelo generar eso. Y también lo anacrónico. La disciplina quedó medio como anacrónica. Y encima disciplina para humanos, ¿qué es? Todos somos humanos. Eso me gusta pensar. Y me gustaría empezar con qué es la disciplina, que es anacrónico y polémico, porque a la gente no le gusta ya. A la gente no le gusta la disciplina. yo una vez fui a dar una charla a un colegio y directamente me pidieron que no use la palabra, para que nadie se asuste, para que nadie se lo tome a mal. Y me pareció raro, porque para mí la disciplina es una herramienta que está buenísima. Es una herramienta que nos ayuda a alcanzar objetivos a largo plazo, a hacer cosas grandes, a hacer cosas impresionantes. Y el tema me encanta a mí. Y lo estudié un montón. Y ¿sabes por qué? Básicamente, estoy hinchado los huevos de la cultura que idealiza a los genios. Claro. Estoy hinchado, estoy cansado de que se idolatre al talento. Yo creo que no hay que ser genio para hacer genialidades. Y que los logros, esos gigantes, están al alcance de todos. Y me dediqué a estudiar cómo, cuándo y por qué la perseverancia superó a la habilidad, al talento. Y para ser perseverantes hay que ser disciplinados. De ahí que este tema me interesa tanto. Claro. Y Martín, discúlpame, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Él es martillero público. El martillero público soy yo, así es. No, me retrotraigo ahí un poco a lo del el tema de la escuela, en donde, bueno, solicitaron un poco que la palabra disciplina no se utilice, ¿no? Que a esta altura no sé si me llama la atención, la verdad, pero... Pero sí me resulta, ¿no?, mínimamente... Digo, contradictorio. Bueno, es un como lugar en mínimo donde se debería de formar a la gente para que salga a la vida y demás, pero digo, hubo un motivo, un fundamento en donde te desarrolló, te dijeron, digo, no sé, ¿qué resultaba? ¿Que tenía una connotación agresiva la disciplina, negativa? ¿De qué aspecto? Negativa y poco cool, siento yo, que fue interpretada la disciplina. Como algo que no iba a gustar, como que iba a generar más un rechazo que otra cosa. Y yo creo que eso es en parte porque la gente confunde muchas veces disciplina con obediencia. Claro. Desde ya. Son cosas muy diferentes. Obediente es mi perro cuando yo le doy una orden y el tipo la hace. Disciplina es otra cosa. Y porque obediencia quiere, aparte, es... ¿no? Igual. Sí, me imagino. Nunca lo pudo verbalizar. La obediencia se la debemos a alguien. Esa es la gran diferencia. ¿Y la disciplina a nosotros mismos? Más o menos. La disciplina, en verdad, si vos vas al diccionario, entre muchos significados, vas a encontrar que el que me sirve a mí, el que yo me agarro, es observancia de las leyes de la profesión o instituto. Entonces, la disciplina no es tanto a nosotros mismos, sino al arte al cual uno se vuelca, que tiene sus reglas. Ser disciplinado es seguir las reglas. Si vos jugás al ajedrez, o si querés aprender a pintar, o si querés aprender a tocar el piano, bueno, tenés que seguir las reglas. Bien. Del ajedrez o del piano, o lo que sea a lo cual vos te estés volcando. Claro. Lo que pasa también es que se confunde la disciplina y se la ve como algo que es blanco o negro, ¿no? Y para mí, justamente la disciplina para humanos es reconocer que hay grises. Hay que seguir las reglas, pero reconociendo que hay grises. Hay disciplinas que no reconocen grises, esas no me gustan. Por ejemplo, Isaac Asimov, cuando redactó sus leyes de la robótica, estaba cansado de que siempre en la ciencia ficción los robots nos quieran matar a todos. Todas las tramas de ciencia ficción eran eso. Entonces, el tipo inventó reglas, leyes, las leyes de la robótica. Resumiéndolas, que no nos maten los robots. Resumiendo las tres leyes de la robótica, que por favor no nos maten. Y si el robot no respetaba las reglas, no respetaba las leyes, se le explotaba el cerebro. Lo matábamos nosotros a él. No, se le explotaba. El mismo código en el cual estaba escrito este reglamento decía que si rompía la regla se le fritaba el cerebro positrónico que tenía. Esa es una disciplina para robots. No admite más que la regla sea cumplida y si no se cumple, castigo. Claro. Bien, Asimov y eso es disciplina para... Claro, y nosotros, por suerte, tenemos otras opciones. Cuando yo pienso en disciplina para humanos, me imagino una forma de seguir las reglas que respeta la diversidad, la individualidad, todas las formas en las cuales nos manifestamos. Yo, por ejemplo, le contaba a Maru que estoy tomando ahora clases de piano. Y bueno, ella contó también todo lo que hago. No contó que tengo una hija de 4 meses. Es verdad. Y que doy un montón de clases en mi escuela. y que acabo de terminar de escribir un libro y que estoy dando charlas en colegios. Me faltaron un montón de cosas. Era difícil. De toda la tarea que me da mi profesor de piano, me da un montón de tareas, yo no hago nada. No hago absolutamente nada. Pero para mí yo soy un alumno muy disciplinado. Porque no falto a la clase por nada del mundo. Y avanzo lentísimo, obvio que avanzo lento. Pero si no fuera de la clase no avanzaría nada. Y para mí la disciplina para humanos es eso. Es aceptar que no siempre las cosas son perfectas. No siempre se pueden seguir todas las reglas. Pero eso no es un obstáculo. No por eso voy a dejar de hacer. Porque son perfectas en su imperfección, ¿no? También, si no. Y uno elige. Uno elige. Yo elijo una regla, no faltar. Y esa la sigo perfectamente. La tarea, y bueno, no la hago. No puedo con todo. Que me perdone Javi, mi profesor de piano. Pero faltar no falto jamás. Para mí la disciplina es eso. Yo elegí qué regla seguir. Claro. Bien. Bueno, creemos que hay, podremos ir explorando ciertas reglas de la disciplina para humanos contigo a lo largo del tiempo. Sí, hay un montón de cosas. Que me estoy conteniendo para no empezar a largar, porque si largo no paro. Claro. Bueno, podemos dejarlo para la próxima. Creo que es un buen desafío esto de pensar la disciplina para humanos y voy a completar por ahí tu... voy a interpretarte, porque como nos conocemos, un poco la inquietud de la disciplina para humanos surge del hacer, ¿no? Del hacer y del ver cómo los demás hacen y de cómo la dificultad que trae el hacer en el mundo. Totalmente, no? Totalmente. A mí me fascina el hacer y todas las cuestiones que vienen alrededor, ¿no? ¿Será que hice bien? ¿Será que puedo hacer peor? De vuelta a esto, ¿no? La culpa de que no practiqué el piano durante la semana. Y la primera vez que fui a una clase sin haber practicado, dije, ¿qué es esto tan lindo que siento? Vine sin practicar nada y no siento culpa. Yo cuando era chico también tomaba clase de piano y la culpa era un tema recurrente. ¿Para qué me sirve tener culpa? ¿Culpa? ¿Culpa? No, está bien, un poco este entonces, tema de que como que no, nada ni está bien ni está mal y me puedo relajar en eso y seguir adelante. Exactamente, que puedo elegir. Le digo, Javi, perfecto. Yo no voy a faltar, no voy a faltar nunca. Y practicar ahora entre las clases, las charlas, el libro, mi hija, las esculturas, y no, hoy no es el día donde yo voy a practicar, pero faltar no voy a faltar. Y puedo ir, disfrutarlo, y aceptar que avanzo mucho más lento de lo que podría avanzar, pero disfrutarlo igual, ¿no? Eliminando la culpa de claro. Eso. Bueno, que al final es lo más lindo, ¿no? Es lo que más como que hace a la fluidez de las cosas que uno hace. Sí, sin juzgar el resultado, ¿no? Claro. Bueno, es dificilísimo. Totalmente. También, bien. Sí. No, pero libertad absoluta, está muy bueno. Sí. Bueno. Sí, sin duda. Es el desafío, así que... Como también el desafío en el que estamos acá, en este momento, y que es un poco pensar justamente eso, cómo se hace para ser sin culpa, cómo se hace para cambiar, como para aceptar lo que viene. Libremente. Libremente, exactamente. Para ser libres. Para ¿no? ser libres. Para mí es uno de mis grandes desafíos. Pequeños detalles. Pequeños detalles. Sí. Pequeño detalle. Bueno, vamos a seguir trabajando en eso entonces. Vamos a seguir con disciplina para humanos. A ver cómo nos va. Junto a Martín. Te agradezco. Es fácil. La semana que viene, mismo horario. Claro. Exacto. La clave es no cortar. Exactamente. No parar. Gracias, Martín. Muchas gracias. Por tu Martín. Tiempo y tus palabras. Nos volveremos a encontrar. Espero que sí. Gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo, por el hacer. No es fácil. No es fácil lo que están haciendo. Gracias. Felicitaciones. Un abrazo a todos por ahí. Se escuchan de fondo. Saben que en Bariloche la escuela de Martín y Daniela tiene mucha gente ahí nucleada, muchos raros que viven en Bariloche y son una masa. Así que bueno, saludos para todos. Besos para allá. Gracias, Martín. Buenas Martín noches. Ventola y su disciplina para humanos aquí en Los Bárbaros. ¿Podemos seguir con un poco de música? Podemos seguir con nuestros animales hoy. Cat Power tenemos, el poder del gato, ni más ni menos, con Werewolf, que es el hombre lobo. Así que Cuando Simón quiera, seguimos nomás con eso. Engancho impecable eso, Simón, ¿eh? Era Cat Power, como dijimos, Werewolf. Y la idea era un poco seguir con esa mística y toda esa tensión que tenían los Animals. Así que ahí tuvimos eso. Y cuando logre recuperar mi compañía, porque me han dejado en completa y absoluta soledad, excepto por el maestro Simón que tengo acá conmigo musicalizando, vamos a tener una pequeña entrevista. Para lo cual, mientras tanto, les puedo contar que lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en todos los programas es el hecho de no contar con cortinas musicales. Sí podemos tener alguna que otra artística, ya se irá armando todo eso, pero no tenemos una cortina de apertura, no tenemos una cortina para despedirnos y demás, con lo cual otra de las ideas musicales que nos acompañan en el proyecto es que todo eso sea reemplazado por un disco entero a lo largo de todo el programa. Entonces se abre con ese disco, se cierra con el disco y durante el programa, mientras hablamos, mientras tenemos columnas, entrevistas, etcétera, seguimos escuchando el disco. Es como si picásemos el disco, en definitiva. Son discazos, pero de los cuales jamás elegiría una canción para poner en un programa. ¿Y cuál estamos escuchando hoy? Esto es D'Angelo. El disco se llama Voodoo. Bien, me gusta. Pueden escucharlo de fondo ahí. Ni más ni menos. Neo Soul para sus corazones. Neo Soul. Así es. Para los legos en temas musicales. Géneros de mis favoritos, si los hay. ¿Tenemos algo o no tenemos nada? Tenemos todo. ¿Qué quiere decir? Vamos con todo. Somos mutantes. ¿Qué no vamos a tener? Para eso tenemos a una mujer pulpo, ¿no? Exacto. Bueno, perfecto. Como no teníamos ninguna ambición, decidimos contactar a una mujer pulpo para arrancar este ciclo de los bárbaros. Y tenemos con nosotros a Sofía Slobo Parisi. Ella es mujer pulpo. Bueno, ahora nos va a contar un poco mejor. Espero presentarte adecuadamente, Sofía. Ella conduce y propone talleres de educación sexual integral, afectiva, ayurveda, tantra y respiración. Trabaja con mujeres y aborda temas de anticoncepción natural. Y también trabaja con parejas, en lo que supongo es su búsqueda sexual, y acompaña crianzas, un montón. Así que le damos la bienvenida a Mujer Pulpo, a Sofía, a nuestro programa Los Bárbaros. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Maru, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Se me escucha bien? Se escucha perfecto, por lo menos. Se te escucha perfecto, sí. Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan por ahí en las chacaritas? Estamos muy contentos. Hace un frío hoy, te digo. Bueno, allá, ella, Sofía está en el bolsón, ¿verdad? Sí. Estoy en el bolsón y hoy hubo una primera heladita, así que acá también fresco, pero contenta, porque me gusta el frío. Claro, genera tendencias. Así es. Y bueno, te agradezco por la presentación porque estuvo muy, muy bien. Bueno, después te la paso. Yo te digo, la construí de tus redes y de tu página. Estuvimos buscando ahí, viendo todos los talleres que das. Y nos gustaría preguntarte, en realidad, para empezar, de todos los talleres se desprende una idea, ¿no? Queríamos preguntarte, ¿qué idea hay detrás de estos talleres? ¿Qué visión o qué sentimiento te lleva a este tipo de exploración? Qué linda pregunta. Me gusta mucho. ¿Qué sentimiento o qué idea me lleva a este tipo de exploración? Suelo tener como una sensación así muy fuerte de ganas de crear las realidades que deseo vivir. Hola. Hola. Te escuchamos. Estamos perfecto. Estamos acá, te escuchamos perfecto. Hubo un ruido que todos escuchamos, pero no pareció pasar nada. Creo que tengo que hacer algo al respecto de eso. Bueno, básicamente eso, me dan... ahí volví. Ahí está. Hola. Hola. Te escuchamos perfecto. Dale. Lo que les contaba es esto, como que tengo una sensación o un sentimiento muy grande hace muchos años de querer crear las realidades que deseo vivir, y siempre fui como una soñadora y una idealista, la verdad, y me motiva eso, me motiva sentir, vivir y experimentar el mundo que deseo, y esa fuerza que me da esa visión me lleva, así como, por decirlo de alguna manera, creo que hay muchas maneras de decir lo que te estoy diciendo, pero lo que les estoy contando, pero bueno, esa es una de las o motivaciones más grandes que tengo. Y también de cada vez que vivo estas experiencias, que es dar estos talleres o que es formar gente para que dé estos talleres, o los talleres que dan las personas que colaboran conmigo, me trae más fuerza y le da como más fuerza a esa visión o a ese propósito que siento que traigo con esto. Así que, seré curiosa, ¿cómo te aproximaste, cómo te acercás a dar talleres sobre sexualidad, sobre estos temas que son tan, bueno, tan íntimos y tan en parte poco habituales, ¿no? Ahora ya no son tan poco habituales, pero que sí eran poco tabú, habituales hasta hace poco, claro. Sí, de hecho, para mí es muy hermoso sentir la apertura que está pasando, porque hace 5 años, cuando arranqué con las temáticas de sexualidad, si bien talleres doy hace como 10, pero más metiéndome en temáticas de sexualidad, empecé hace 4 años. Bueno, era como todo un tabú, ¿no? Toda una cosa, y que en 4 años haya cambiado tanto todo, realmente es un placer, valga la redundancia. La verdad es que los temas de sexualidad siempre me interesaron, desde muy chica, desde muy niña, era muy curiosa, muy autoexplorativa, y en la adolescencia, en algunos de mis fantaseos sobre qué hacer de mi vida, mientras estudiaba en el secundario, tenía ganas de estudiar sexología, o bueno, fantaseaba con eso, ¿no? Que bueno, no terminé estudiando sexología, pero algo parecido. Claro, totalmente. Bastante por ahí. Y siempre tuve así como una tendencia muy desinhibida en relación a la sexualidad. Bueno, tuve una crianza de padres de pensamientos muy vanguardistas en relación a muchas cosas, y vengo de una familia muy politizada también en relación a los derechos de las mujeres, y de mujeres así también como muy fuertes, de ir por lo que sean, ¿no? Uh-huh. Así que creo que todo ese contexto como que también sembró mucho en mi experiencia y me trajo hasta por esos ríos, hasta estos mares, digamos. Claro. Sí, y a través de la poesía la desarrollé también mucho, como el mundo erótico y sexual. Escribo desde los 8 años, mi papá es escritor y es poeta, entonces fue un lenguaje que la verdad que tuve muy disponible y tomado desde muy pequeña. Claro. Y Sofía, ¿hablas en tus talleres o hablas en el material que publicás de afectividad? Sí. ¿Podemos hablar un poco de qué significa la afectividad en esta visión, digamos? ¿Qué significa afectividad? Significa afectividad. Bueno, me gusta decirle a esto que hago de educación sexual integral afectiva, porque me parece que es como un universo que es necesario integrar con toda esta apertura que tenemos saliendo del tabú de la sexualidad en estos últimos 4 o 5 años, que también como coinciden con todo el movimiento o con el levante de esta ola feminista en Argentina, coincide mucho con esta apertura. Es muy importante también que todo lo que se levante y que se abre también tenga espacios de contención y de elaboración y de metabolización emocional, ¿no? Porque también con todo esto vino una deconstrucción fuerte de la vincularidad humana, de los tipos de vínculos que tenemos o cuestionamientos sobre esto. Y me parece que la afectividad es algo en lo que necesitamos como ser bastante, o yo siento y pienso esto, ¿no? Radicales, si queremos realmente traer una transformación social profunda. Y cuando yo hablo de afectividad me refiero a tomar conciencia y tomar compromiso también con que lo que hacemos afecta y lo que sucede nos afecta también, ¿no? Uh-huh. Es la capacidad de sentirnos afectados y también afectivizados, ¿no? La capacidad que tenemos como humanes de sentir, claro. De sentir amor, todo lo que se juega en el despliegue de la vida humana, ¿no? Ajá. Y me imagino que entre todas las consultas o entre todas las personas que te contactan o que contactás para trabajar estos temas, hay conflictos, inquietudes que se repiten. Tal vez una pregunta sería si hay algo, obviamente como tendencia, que te parece interesante de marcar, destacar y compartir, por supuesto, ¿no? Como de, como si te dijera una marca del momento. Sí, una pregunta que llega todo el tiempo y muchísimo es, por ejemplo, la imposibilidad de llegar al orgasmo en las mujeres. Esto es algo que sí, en los hombres también te pregunto. No, en los varones no aparece como más bueno, hay bastante tabú todavía en el público masculino sobre un montón de cosas, pero en los varones las consultas o el tabú está más dado como en el despliegue del acto sexual, como en el tema de la eyaculación precoz o de la impotencia muchas veces. Claro. Así como yendo bien a lo sexual genital. Después hay muchísimas otras otra consulta así como de tendencia es cómo limpiarme energéticamente del otro de haber tenido una pareja o un vínculo sexual con alguien con quien no quede bien, como que aparece también esa pregunta. Bastante fuerte como pregunta, ¿no? ¿Cómo respondes a sí, eso? Bueno, yo hago todo un llamado al sentir, pensar y reflexionar, ¿no? Porque la realidad es que primero, los vínculos sexoafectivos y sexuales nos transforman siempre, no es que alguien nos deposita algo y nosotros, pobrecitos, ¿no? Claro. Ahí hay todo como una llamada de atención a elegir mejor con quién te relacionás, ¿no? Elegir personas después de las cuales no quieras limpiarte. Totalmente. Sí, que la elección sea más consciente, ¿no? Sí. Claro, más elegida, más desde el placer, desde el deseo y no tanto. Muchas veces esta pregunta viene después como de un encuentro quizás elegido desde la carencia afectiva, desde la carencia también sexual. A veces pensamos que el afecto siempre está afuera o que el sexo y el placer siempre está afuera, ¿no? Es algo que primero necesitamos como constituir adentro y vivir. Sí. Para, pues, ¿no? Poder no tanto compartir. En unida y vuelta, ¿no? No tanto como protagonistas también, ¿no? De lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, bueno, yo en general hago como una llamada a esto, como a elegir mejor y también a entender que somos un organismo como que se autorregula y que se autoproduce. Entonces, no somos algo estático que alguien vino con una mala energía, nos la puso y nos quedó ahí trabada. El cuerpo está constantemente metabolizando también sexual y emocionalmente de todo. Y está bueno confiar en esa capacidad depurativa que tenemos y de que se va a quedar lo que nos pueda nutrir y lo que no, se va a ir como cuando te comes algo y después lo cagás, digamos. Claro. Perfecto. Entonces, bueno, sí es importante como que en esa asimilación haya conciencia, ¿no? Porque no lo que está procesando es nuestra emocionalidad y nuestra energía sexual. Claro. Así que bueno, como que trato de llevarlo por ahí. No tanto como entrar en el misticismo, ¿viste? Esta energía se me tiene que ir, claro. Claro, como si te hubiera tomado un fantasma. ¿No? Sí, más concreto y más bajado, no tan volado. ¿Sabes qué? Claro. Causalmente tengo una pregunta acá que había desarrollado María. en donde si te parece que justamente todos estos quilombos que tenemos con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, etcétera, tienen que ver con la época, con una cuestión de época, con una cuestión contemporánea, ¿no? De actualidad, o si es algo así más que no es generacional y que es más diverso en cuanto a los tiempos. Bueno, es una pregunta compleja en el sentido de que es ambas cosas, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con una cuestión generacional por el trasfondo como social y cultural que se viene viviendo, y sobre todo el desarrollo como de las industrias, de la industria alimenticia, de la industria farmacéutica, el mercado también de estas dos industrias, y el mercado también lamentablemente desde la medicina, ¿no? Entonces, por un lado sí hay como una cuestión contemporánea de que hay un montón de enfermedades y cuestiones que surgen a partir de la creación o como del despliegue de ciertas industrias, ¿no? Está todo como muy industrializado y tiene un millón de agrotóxicos y neurotoxinas, un montón de cosas. Todo eso pasa y tiene que ver y afecta a nuestra sexualidad. A full. Definitivamente. Pero también es algo que trasciende, que lleva siglos así, que tiene que ver con el adiestramiento del cuerpo por las diferentes herencias culturales que venimos viviendo a partir del patriarcado, que tiene como 5.000 años según los estudios antropológicos. Entonces, el patriarcado castra a hombres, mujeres, disidencias, a todos, ¿no? No es gratuito para nadie. Claro. Castra quizás en diferentes sentidos, ¿no? Y ahí quizás, perdón que te interrumpa, sí. Sofía, quizás lo que me surge preguntar o poner en común, ¿no? Es, ¿hay algo de esta época contemporánea, algo de una velocidad, de una temporalidad o del estilo de los encuentros, como decías antes, ¿no? Que contrasta mucho con los líos, o yo le diría líos, pero como con estas cosas que nos pasan con nuestro cuerpo, ¿no? Es como que el cuerpo tiene por ahí otro tiempo. Se crea como una distancia y una incertidumbre, ¿no? Es como en el momento, yo me imagino, voy a poner un contraste para con la inmediatez que hay hoy. Exacto, en día. Exacto, ¿no? Como uno está ahí en el encuentro sexual, me imagino, y de repente tiene algo que se hace presente ahí y casi como que contrasta mucho con la época. O sea, uno venía en un ritmo y en ese momento pasa otra cosa y otro tiempo, ¿no? Como, Te entiendo. Es volver a un cuerpo mamífero, ¿no? Es volver a como un cuerpo primal, que no por eso es menos inteligente ni menos increíble, ¿no? Que la mente racional, al contrario. O sea, el cuerpo sexual y lo que se despliega como con el encuentro sexual es algo, por un lado, como antiquísimo y que tiene unas tecnologías increíbles de solo ser humano. Claro. Pero sí, me gusta esto que cómo lo planteás, ¿no? De repente te encontrás como con el cuerpo de un placer que pide mucho habitar ese territorio, sí. Físico, mamífero, ¿no? Volver a habitar, qué sé yo, el olfato, que es un sentido bastante perdido por los seres humanos en un sentido bien... Claro, casi como si nadie nos hubiese enseñado a vivir en ese tiempo, en esa materialidad, ¿no? Como, bueno, si en la escuela me enseñan a usar... en la escuela no aprendí matemáticas yo, pero te dicen, esto lo vas a usar en la vida. Y de repente hay un montón de cosas que usás, que necesitas saber en la vida que no aprendiste en ningún lado, no en el colegio, no en tu casa, no en ningún lado, ¿no? Claro, no hay espacios comunitarios, ni en la familia, ni en la escuela, donde haya una educación sexual integral real, ¿no? Si vos te metés a las páginas del gobierno, donde hay podés buscar material complementario para las diferentes edades y tal, es realmente, deja mucho que desear, porque no es educación sexual integral, es cómo se forma, es una concepción y cómo cuidarte de enfermedades. La verdad es que ser un buen amante con un emisme y con otra persona es como súper importante, ¿no? En nuestras vidas, es algo que nos importa muchísimo. Totalmente. Cuando recién me contabas esto de los tiempos y tal, me vino un recuerdo de mi niñez. Yo soy sanjuanina y allá hay como, está la siesta, ¿viste? Por un tema también a veces climatológico, por ejemplo en el verano, a partir del mediodía hasta las 7 de la tarde no puedes salir de tu casa porque es insufrible. Y bueno, unas siestas así larguísimas, en donde como niña, bueno, muchas veces me aburría si no me dejaban salir o lo que sea. Pero me acuerdo estar tanto tiempo pudiendo observar en esos momentos donde no había, entre comillas, nada para hacer, ¿no? Uh-huh. Como observar mi cuerpo, observar cómo se movía algo con detenimiento. Claro, como un tiempo más lento. El tiempo se reexpandía y la realidad es que no me aburría si entraba en ese mundo. Claro. Bueno, caracolo de tortuga, ¿no? Nos encanta esto que estás diciendo. Lamentablemente, justo los tiempos de la radio son todo lo contrario, ¿no? Pero te invito a que tengamos otro contacto más adelante para profundizar sobre esto que estás diciendo, y me quedo con esto del tiempo de tortuga, a ver si podemos prolongarlo un ratito más acá en el aire de los bárbaros. Te agradezco sí, muchísimo tu tiempo y tus palabras. Un placer, bueno, muy lindo conversar de estos temas, a mí me gusta mucho, así que gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos en contacto. Seguimos en los ritmos caracol. Buenísimo, Sofía, muchísimas gracias. Dale, un abrazo grande para ambos y bueno, gracias por la invitación una vez más. Dale, chao, igualmente. Seguimos entonces, ¿no? Ahora, con nuestros que venimos de todo, de los animales, del gato, del hombre lobo, la mujer pulpo, el hombre lobo, la mujer pulpo, y toda su sexualidad y su conocimiento, vamos a sumirnos un poco más en esta atmósfera de los animales y todo esto que venimos trabajando hoy, en donde, bueno, la mujer pulpo, en definitiva, estábamos haciendo bastante alusión al amor, ¿no? Así que acá está el amor de un hombre que todos o varios de nosotros conocemos. Y bueno, si no lo conocen, debería conocerlo, opino yo, el amor para con una mujer, imagino, que es uno de los animales más bonitos que existe en el cosmos, hasta donde vimos. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos

Soltate come la pon, soltate, solta tu pelo come la pon, solta il brillo, solta la belleza de tu pelo con la pon. I used to love an English girl, and now I love a little German. Italian girl, and now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world, but now I love that old suicide world. 'Cause you know something keeps up in my head. You know what it is? Así estamos llegando al final de Los Bárbaros, capítulo 1, episodio 1. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Primera y última vez que digo eso. No puedo creer que yo me ría. Sí, qué bien me siento, qué bien nos sentimos. Sí, yo también, nos sentimos muy bien. Nos sentimos bárbaros. No. Bueno. Que no suceda. Sí, es la primera permitida, ¿eh? Ya está. Aquí estamos en Radio Minnesota, junto a Martillero Público, o El Martillero Público. El artículo. Me corrigen. El artículo. No el artículo. Te comas los artículos, me el dijo. El artículo es clave. No, dije eso jamás. El Martillero Público y Simón. Gran Simón. Con eco. Con eco en la N. Así es. Yo, María Chev. Estamos llegando al final de este primer programa. Gracias a todos por acompañarnos, a todes por acompañarnos. Vamos a estar subiendo el material de nuestros invitados queridos a un blog que es los-barbaro.blog. Vamos a estar compartiéndolo para que puedan escuchar de vuelta a Martín Ventola en Disciplina para Humanos y a Mujer Pulpo en las reflexiones sobre la sexualidad en nuestra época. Y sobre la siesta en San Juan. Y sobre la siesta en San Juan. Sobre la sexualidad en nuestra época y en otras. Un descubrimiento interesante, la siesta en el interior. ¿Para qué sirve la siesta? ¿Para qué sirve la siesta en el interior? Exacto. No era el calor, no era el sueño. Nos tienen de hijos a los porteños al final. Ni menos. Bien. Gracias también a El Martillero Público por esta hermosa selección musical temática. Esta vida animal que nos fue iluminando los oídos y el cerebro por toda esta hora. Encantado, vamos a intentar que siga su curso todo esto. Todavía te queda una canción para deslumbrarnos. Así es, no sé si voy a lograrlo. Pero y con esto nos despedimos, ¿no? Y con esto nos despedimos. Bien, muchísimas gracias. María, Simón. Muy contento de estar acá y ojalá estemos acá la semana que viene, ¿no? Finalmente, entonces, ahora sí, el amor, el sexo, los animales, acá está todo junto, ideado por el gran Trent Reznor, vocalista de Nine Inch Nails, en Closer. Así que a disfrutarlo. Gracias a ustedes. Sigan con Radio Minnesota. Y si... ¿Viste? Si Dios quiere, no. Si, no hay, si Dios quiere. No, sí, si sí. Simón quiere, nos vamos a estar encontrando la semana que viene. Buenas noches. Minnesota. Un medio privado. En buenas manos.